hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bienvenidos a una nueva edición de Enredando las Mañanas, edición de día martes, como cada martes, transmitiendo desde Radionauta, desde la ciudad de La Plata, específicamente desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez. Buenos días, Saba Schulman, ¿cómo va? Buenos días, muy bien. Buenos días también a Camila, que está del otro lado, Camila Hues. Les recordamos que hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándoles en esta, en este Enredando las Mañanas, día martes. Y como siempre insistimos en que recuerden, este programa es una producción colectiva, una producción que realizamos desde los distintos medios que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, estamos hasta las 12. Pueden escucharnos por la radio que está saliendo hoy, que es desde Radionauta, www.radionauta.com.ar, o por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Como decías recién, Pablo, este es un programa colaborativo y sale de lunes a viernes de 10 a 12 por distintas radios, aunque se transmite también por la página de la RNMA. Los lunes, ayer salió desde La Bulla en San Luis, hoy desde acá, desde Radionauta en La Plata, los miércoles desde Radio Semilla y DTL en AMBA, los jueves desde Radio La Roja en Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo en Jujuy, por si quieren también chusmear la programación que tiene cada radio también en particular. Les comentamos que tenemos un montón de información para el día de hoy. Vamos a estar charlando con las compañeras que llevan adelante la columna sindical titulada Ondas Laburantes en el Éter. Vamos a estar hablando sobre Toyota y la flexibilización laboral, tema que venimos desarrollando en esta columna. Así es, también estará presente la columna Tejiendo Libertades de la mano de Claudia Corol, que en esta oportunidad va a hablar sobre el grito global contra el abuso sexual en la infancia. También vamos a hablar con Fernando Frank, él es ingeniero agrónomo y autor del Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur, para hablar sobre la aprobación del uso del trigo transgénico en Brasil. Era algo que veníamos expectantes porque no se venía aprobando, eso nos daba alguna esperanza de que no haya grandes desarrollos, más allá de que ya había algunas plantaciones de trigo transgénico en nuestro país. Con esta aprobación, bueno, vamos a ver qué significa para nosotros también. Y que se apruebe el trigo transgénico en Brasil. Comemos básicamente trigo, así que no estaría influyendo bastante. También vamos a charlar con Ro, que es una de las voceras del Frente Arde Rojo en Córdoba, para hablar sobre una jornada de lucha que están llevando adelante en la Casa de Gobierno. Así que bueno, tenemos un poco de todo. Y para arrancar y estar informados este martes 16 de noviembre, vamos con unas breves. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires convoca una elección masiva este próximo 17 de noviembre. En la misma se definirá la comisión directiva y las diferentes autoridades que llevarán adelante el sindicato en todos sus roles, áreas y secretarías hasta el 2025. Desde el gremio afirman que es importantísima la participación de les afiliades porque cada voto es una forma de construir y fortalecer el CIPREVA, que es un sindicato que surgió de la necesidad de las asambleas de tener representantes legítimos y que rumbo a su segunda elección se reafirma como la principal organización gremial de quienes trabajan en medios, periodismo, prensa y comunicación en Buenos Aires. Convocan a que haya una participación masiva, aunque haya una sola lista, para respaldar ante el Ministerio de Trabajo y las cámaras del sector, ya que la fortaleza y representación que todos los días el CIPREVA expresa en las luchas de prensa en los lugares de trabajo. sobrevivientes de la dictadura repudian reformas en la ESMA. Hijos Capital anuncia como una gran noticia que en la Escuela de Mecánica de la Armada se inaugura el bar cultural Eternautas, al que postulan como un punto de reuniones, un lugar de encuentro, un espacio cultural, una propuesta gastronómica para trabajadores, estudiantes y visitantes. El encuentro militante Cachito Fugman y la agrupación Hijas La Plata Ensenada repudian la inauguración del bar cultural en el ex centro clandestino de detención Escuela de Mecánica de la Armada, conocido como ESMA, como un punto de reuniones, lugar de encuentro, espacio cultural. Denuncian que estas políticas de banalización y bastardeos, lejos de aportar a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, naturalizan el horror que allí se vivió. Existen muchos otros lugares aptos para promover proyectos gastronómicos. No es el lugar para hacer fiestas ni eventos culturales, ni tampoco para que bailen murgas ni haya shows de payasos. Diputados debatirán en comisión nueva ley de VIH. La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara Baja tiene previsto tratar este miércoles el proyecto de ley de VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS, que fue presentado el año pasado y podría perder estado parlamentario a fines de este 2021. La ley vigente es de 1990 y la nueva iniciativa plantea un enfoque de género, derechos humanos y erradicación del estigma. Los primeros dos intentos de presentar el proyecto de ley fueron fallidos. En 2016 el proyecto llegó a tener dictamen de la Comisión de Salud, pero no pudo pasar por las otras dos. Y en el 2018 no logró dictamen en ninguna de las tres comisiones. Esta vez había más esperanza que en estos años. Matías Muñoz, presidente de Ciclo Positivo, explicó que desde que estamos trabajando este proyecto, más de 10.000 personas fallecieron por enfermedades relacionadas con el VIH. Creemos que va lento porque el VIH no está en la agenda pública ni en la agenda política desde hace años. Continúa el acampe por la prórroga de la Ley de Emergencia 26.160. Lo llevan adelante desde hace más de dos semanas frente al Congreso las organizaciones de pueblos indígenas del NOA o PINOA. Según les informó la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, mañana miércoles 17 de noviembre se reunirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, que deberá fijar fecha para que los diputados traten en el recinto la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. La mencionada comisión está compuesta por 49 legisladores de diferentes bloques partidarios, Frente de Todos, PRO, UCR, Coalición Cívica, Córdoba Federal, Frente de la Concordia, Misionero, los que deberían estar presentes y tendrán la responsabilidad de dar dictamen favorable, como así también fijar fecha de sesión plenaria de la Cámara de Diputados para lograr la sanción favorable de la prórroga de la Ley 26.160. La misma debería ser sin modificaciones y promulgada por el Poder Ejecutivo antes del 23 de noviembre, fecha en que vence la prórroga vigente a través de la Ley 27.400. La Cancillería de Bolivia denunció un nuevo intento de golpe de Estado. La Cancillería de Bolivia denunció ante la comunidad internacional que partidos políticos de oposición, junto a comités cívicos y plataformas afines, promueven deliberadamente una campaña de desinformación sobre el contenido de la Ley 1386 de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, a fin de repetir el escenario del golpe de Estado de 2019. Dicha ley fue aprobada el pasado mes de agosto con el objetivo de establecer nuevas herramientas para investigar maniobras de capitales ligados al tráfico de sustancias controladas y la trata de personas, entre otros delitos. Esta medida fue rechazada por sectores opositores que aludían a que permitiría al jefe de Estado, Luis Arce Catacora, tener un mayor poder para hacer inteligencia financiera, consigna que ha sido utilizada por comités cívicos copartícipes del golpe de Estado contra Evo Morales allá en el 2019 para organizar bloqueos que afectan la actividad del país. En ese marco, la Cancillería boliviana denunció que estos sectores y grupos promueven acciones violentas impulsadas por el odio y el racismo, lo que derivó en múltiples agresiones a la población y que su objetivo final es cometer un nuevo golpe de Estado. Este miércoles 17 de noviembre, mañana, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra llevará adelante un feriazo junto al personal del Hospital Pediátrico Garrahan, nucleado en la Asociación de Profesionales y Técnicos de esa institución, para denunciar el daño ambiental y las graves enfermedades que provoca el uso de glifosato entre la población infantil, entre otros temas. Así es, y la UTT viene llevando adelante estas movidas en la calle. En esta oportunidad, para que nos cuente lo que va a suceder mañana, vamos a escuchar a Lucas Tedesco, que es integrante ahí de la UTT, para que nos cuente un poco más de qué se va a tratar el feriazo. Hola, buen día. Mi nombre es Lucas Tedesco, soy de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Contarles que mañana a las 11:30 estaremos haciendo un feriazo en el Hospital Garrahan, junto con los trabajadores y trabajadoras de la salud. Estaremos presentando un informe con datos alarmantes sobre el impacto de los agroquímicos en la salud infantil, algo que nosotros como organización campesina venimos denunciando hace muchísimos años, sobre todo cómo viene avanzando el modelo agroindustrial, el modelo de la mano del paquete tecnológico impuesto por las grandes empresas multinacionales que vienen siendo expulsadas de diferentes países, sobre todo en Europa, y que apuestan a nuestros territorios, América Latina, con sus productos de muerte, contaminantes, enfermantes. Así que mañana, bueno, va a estar presentando el informe la licenciada María Norma Lezama, que es secretaria general de la Asociación de Profesionales Técnicos del Garrahan. Estaremos, bueno, ahí hablando junto con productores y productoras, la red de comedores por una alimentación soberana, poniendo justamente el acento en esto, ¿no? En la preocupación de lo que viene generando este modelo de agrotóxicos que en la Argentina no para de crecer. La música nos va a salvar. Yeah. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en Enredando las Mañanas, 10 y 21 de este martes 16 de noviembre. Y llegó el momento de darle la bienvenida, esta vez en solitario, a Cecilia, compañera que va a estar llevando adelante esta columna sindical que han dado en llamar Ondas Laburantes en el Éter. Cecilia, buenos días, ¿cómo va? Ay, nosotros no te estamos escuchando. Estamos acomodando ahí, a ver. Vos nos... ¿Cómo saber si nos escucha, no? Porque nosotros no la podemos oír. Hola, Cecilia. Sí, ella parece que nos escucha porque se mueve. Sí. El, como cuando decimos hola, empieza como a moverse, pero... Nosotros no estaríamos logrando oírte. Ahí. Ahí. Ahí hubo un intento. Ahí estamos. Sí, con cierto eco, a mí me rebota mi voz. Ah. Y Dani está esperando que la admitan en el link. Puede ser que se nos haya pasado. Pasado, pero... No estabas en solitario, no te habían abandonado, sino que... No, para nada. No nos llega la... No nos estaría apareciendo, así que intente de vuelta. A ver, sí. A ver. Ahí estamos. Ahí está. Se escuchó la entrada de Daniela. Ahora sí, Ceci, perfecto. Dani, buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, ahí estamos. Perdón, Ceci, estaba ahí como con problemas de conexión. Ahí estamos. Mil disculpas. No hay problema, sí. Bueno, adelantábamos un poquito antes de, era al principio del programa, que hoy vamos a estar hablando sobre Toyota y la flexibilización laboral. La flexibilización laboral, un tema que venimos discutiendo con ustedes a partir de distintos proyectos de ley que intentan llevar a presentar, distintas modificaciones que se intentan llevar adelante y prácticas concretas que van flexibilizando, flexibilizando el trabajo en nuestro país. ¿Cómo vamos a seguir esa discusión hoy? Bueno, justamente como vos comentás, bueno, hay diversos proyectos de flexibilización, de reforma laboral. La CGT, que ha tenido un congreso el 11 de noviembre, donde eligió autoridades, se plantó contra estas propuestas de quitar la indemnización y demás de la oposición. Sin embargo, uno de los integrantes de este nuevo triunvirato, que bueno, en otro programa contaremos de qué se trata esta elección de autoridades que sucedió la semana pasada en la CGT. Uno de estos integrantes, decíamos, es el SMATA, es el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotriz. Forma parte de esta nueva CGT y ha dejado pasar, no solo ha dejado pasar, sino que fue activo, partícipe de las propuestas de flexibilización que se hicieron en la fábrica Toyota. Toyota, todos conocemos esta marca de autos y sobre todo la Toyota Hilux, es uno de los productos más vendidos a nivel nacional. Es una gran empresa que tiene una planta en Zárate, que nuclea a 6.000 trabajadores, Es una empresa que ha tenido muy buenas ventas en el 2020, a pesar de la pandemia, y en este 2021 viene repuntando, no solo Toyota, sino lo que es las automotrices en general. Según dice la propia empresa en su página, fabricó el 36,5% del total de la industria automotriz argentina en el 2020. Fabricó 1.500.000 unidades y han exportado más de 1.000.000 de unidades desde 1997, ¿no? O sea, no podemos decir que le esté yendo mal. Para nada. Exacto. La crisis y demás. Uno de los CEOs de Toyota, Daniel Herrero, se reunió con Alberto Fernández también la semana pasada y con Martín Guzmán en una escena que hicieron con otros empresarios de Syngenta, de Accenture, de Unilever, donde el gobierno quería conocer la opinión de estos empresarios en relación al pago de la deuda y la situación argentina y la situación de los propios sectores, ¿no? De producción. Todo esto para tener un panorama de qué tipo de empresa estamos hablando, porque si bien todos la conocemos, bueno, estos datos un poco más concretos. Y además Toyota tiene una larga historia de flexibilización y de cambios en la forma de producción, ¿no? En la organización del trabajo. Es bien conocido una forma particular de organización del trabajo que incluso toma el nombre de la empresa, el toyotismo, ¿no? Que consistió, entre otras cosas, en eliminar tiempos muertos en el proceso productivo, de trabajar con empresas tercerizadas y de generar equipos de trabajo flexibles. Esto empezó en la firma de origen en Japón y se diseminó por el total de la industria en los países adelantados y en nuestro país un poco que también. Esto a modo de antecedentes de la empresa. Pero bueno, ¿en qué consiste exactamente la flexibilización esta de la que vamos a estar hablando hoy? Bien, sí, como comentaba Ceci, Toyota particularmente en la planta de Zárate, que es la que está haciendo como acá su experimento de reforma y de modificación de algunos de los tiempos laborales, estaba llegando a su techo de producción, son unas 140.000 unidades por año que está produciendo, y bueno, estaría llegando al límite de su productividad. Entonces, con el objetivo de aumentar esa productividad, la empresa propone un cambio en la dinámica laboral y en la jornada laboral de sus trabajadores. Los trabajadores se negaban hasta este momento y hasta la propuesta esta a realizar horas extras los sábados, porque obviamente, como hablamos por ahí en otra columna, el impuesto a las ganancias a partir de determinado salario hace que obviamente se coma, digamos, ese aumento, y entonces muchos trabajadores se negaban a hacer las horas extras porque decían que todo lo que ganaban haciendo horas extras un sábado se les iba directamente en impuesto a las ganancias, entonces no tendría sentido. Por lo cual, la empresa plantea una propuesta cuyo eje central es plantear los sábados como jornada obligatoria. Es decir, que haya células de 6 operarios más o menos que deban trabajar de manera obligatoria los sábados y que entonces su franco se mantenga los días domingo y pase a ser un franco rotativo un día por semana. Una serie de incentivos, se pagarían cerca, un poquito más de 8.000 pesos por cada sábado trabajado. Además plantean como una zanahoria ahí el pase a planta de unos un poquito más de 1.000 operarios que fueron tomados en el último tiempo y que hasta hoy están contratados de manera temporaria. Proponen pasarlos a planta y plantean obviamente que si ellos pueden superar este techo en su productividad y tener la planta más tiempo funcionando, de aquí a 2023 podrían crear miles de puestos de trabajo nuevos, que bueno, es un poco esto que planteaba Ceci, digamos, en el acuerdo con el gobierno, digamos, porque es tan importante esta reforma también para todos los actores empresarios y el Estado involucrados. Esto, como decía Ceci también, implicaría un aumento en el volumen de producción de autos como la Hilux, la SW4, y bueno, nada, es un poco la propuesta en general que le planteó la empresa a los trabajadores hace alrededor de un mes, se viene trabajando, y bueno, nada, fue propuesta, y veremos un poquito más adelante en qué terminó y si efectivamente se aceptó. Pero antes repasamos un poquito qué otros antecedentes similares hay en el país. Dale. Bueno, en principio la flexibilización laboral fue posible de manera oficial, podemos decir, a partir de las reformas de 1990, ¿no? Introducidas durante el gobierno menemista, que dieron lugar a que se puedan introducir cambios en los convenios colectivos de trabajo. O sea, más allá de una ley general, que cada sindicato pueda arreglar modificaciones dentro de su forma de trabajo, en las condiciones de trabajo. Pero particularmente en 2014 hay un antecedente en la empresa Metalsa, es una autopartista que fabrica chasis para Toyota, también Ford y Volkswagen. Quisieron introducir una modalidad similar a la que está comentando Dani, que ahora se aplicaría en Toyota, que se llama banco de horas, ¿no? El banco de horas consiste en tener una bolsa de horas de trabajo mensuales que cada trabajador o que les trabajadores realicen un monto mínimo fijo de horas diarias, y que el resto de las horas que no trabajan, pero que pasarían con el que cubrirían esa bolsa de la que hablábamos mensual, quedan a disponibilidad de la empresa. Entonces la empresa en determinado momento tiene picos de productividad, necesita producir más, y hace uso de esas horas disponibles de los trabajadores. De esta manera se ahorra en principalmente horas extras, da lugar a jornadas extensas de trabajo, mayores niveles de explotación. Esta modalidad de banco de horas fue rechazada por los trabajadores de Metalsa. Es una fábrica que está ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires, y generó bastante ruido al punto que, bueno, la empresa hizo algunas maniobras para desaforar a los delegados que estaban impulsando el rechazo, o que estaban, mejor dicho, encabezando el rechazo a esta modalidad de trabajo. Los despidió y tuvieron que ser reincorporados en 2017 por una cautelar, ¿no? Ahí, tras un largo una larga pelea por su reincorporación. Pueden visitar en redes sociales, en Facebook, la página de Metalsa en Lucha, donde cuentan todo el proceso de pelea que dieron a partir de este hito de rechazo al banco de horas. Eso es un poco un antecedente de haber intentado meter la flexibilización laboral en las empresas. Pero ¿cuál es la situación del sector automotriz? Comentábamos al inicio cuál era el de Toyota en particular. El sector automotriz tuvo muy buenas ventas durante 2020, y en este 2021 creció, un 97,9% respecto de febrero de 2020 y un 125,2% por sobre el registro del mismo mes del 2020. O sea, viene creciendo a pasos agigantados. Además, ahora post-elecciones, se prevé que el gobierno saque una serie de leyes de fomento a la producción, entre ellas una ley de promoción de inversiones de la industria automotriz, que generaría estímulos para la inversión y para el financiamiento de la producción nacional y la exportación. O sea que, además de la bonanza que está teniendo la industria automotriz, tendría apoyo nacional. Recordemos que la industria automotriz en la Argentina da trabajo a 130.000 personas aproximadamente y representa cerca del 7% del PBI industrial, ¿no? Con su exportación. O sea que estamos hablando de que con estas modalidades de trabajo se podría incrementar la productividad y, por ende, suponemos que las ganancias que ya de por sí tienen estas empresas. Sí, y ahí está, digo, me parece que es obvio viendo los números, viendo cómo esto que vienen relatando, pero no está más de más marcar siempre que la reactivación económica que está habiendo es para los empresarios, para las patronales, porque realmente eso ha aumentado la productividad, la producción, aumentaron sus ganancias, pero en términos de salario no está ese aumento proporcional. No, para el conjunto de los trabajadores no es así, lo venimos viendo en las columnas en las que hablamos sobre las paritarias y la reapertura de paritarias. Si bien el sector automotriz es un sector que siempre ha tenido relativamente buenos salarios, pasa lo que contaba Dani al inicio. El hecho de tener que pagar ganancias hace que les sean descontados un monto importante, a pesar de ser trabajadores, pero son trabajadores que tienen un salario relativamente mejor que el conjunto de los trabajadores, pero que también generan este nivel de ganancias para los empresarios, ¿no? Que se sientan a discutir si se paga o no la deuda externa con el presidente y el ministro de Economía. Dani nos iba a contar cuál fue el rol del sindicato en todo este planteo. Sí, bueno, ahí ya mencionamos un poquito esto, cuáles son los intereses que puede llegar a haber desde el gobierno, desde la empresa, con el aumento de la productividad y demás, pero todavía no mencionamos cuál es la discusión que ha habido entre los propios laburantes y fundamentalmente por ahí cuál fue la postura del sindicato, del ESMATA que comentaba Ceci antes, frente a todo esto, y nos parecía interesante traerlo porque hubo ahí, trascendió un discurso que el Doma Almirón, un delegado del ESMATA ahí en Zárate, que es un hombre de Piñanelli, bueno, trascendió un poco el discurso que este delegado planteó, de alguna manera para convencer a los 6.000 trabajadores de la planta de Zárate de votar a favor de esta reforma, de esta modificación que la empresa plantea. Recordando que esto, el sindicato de Les Mata, bueno, tiene una rica historia. Desde su creación en el 45, bajo un modelo más bien sindical, más bien peronista, clásico, tuvo procesos bastante interesantes de sindicatos más de base, con perspectivas clasistas inclusive. Fue uno de los gremios protagonistas en el Cordobazo, por mencionar un hecho histórico. Bueno, y hoy, desde el 2012, su secretario general es Roberto Piñanelli, que bueno, es un nombre vinculado al sector kirchnerista del gobierno. La intervención que el sindicato tuvo en esta votación, que bueno, finalmente salió a favor de entre la asamblea de los 6.000 laburantes de la planta de Zárate, votaron por mayoría avalar esta reforma, pero nos pareció interesante traer el planteo, digamos, la manera en que el sindicato planteó la propuesta, porque fue muy, muy zarpado, digamos, como voceros de la empresa, digamos. El delegado este que les mencionaba, Almirón, planteaba, bueno, obviamente, en qué consistiría la reforma, que bueno, que se mantendrían los dos francos semanales, que simplemente solo no sería los sábados el franco, que habría un franco por semana, que habían hecho un esfuerzo en conjunto, el sindicato y la empresa, para lograr que el sábado se pague a un 50% más de lo que se pagaba en las horas extra. Y planteando particularmente que este esfuerzo conjunto del que hablaba el delegado y del que habla la empresa, no solamente es para que la empresa produzca más, sino que además el delegado planteaba que los trabajadores tenían en sus manos el pase a planta de más de 1.000 compañeros y la creación de 3.500 puestos de trabajo. Iba un poquito más allá, según trascendió, y dijo que, bueno, que en caso de no aceptarla, no solo no se crearían los 3.500 puestos de laburo, no se podrían construir más de 1.400 unidades por, perdón, 140.000 unidades por año en la planta, sino que además esos 1.000 compañeros que no pasarían a planta serían despedidos, según la empresa les había anunciado. Bueno, con lo cual, obviamente, la votación se hizo, independientemente de las discusiones, obviamente, y del beneficio y el mérito de poder tener un mango más en el bolsillo y demás. Es polémica la manera de presentar el tema por parte del propio sindicato, y bueno, finalmente este proceso termina en que la flexibilización en Toyota se votó a mano alzada por mayoría, y que, bueno, la empresa va a cubrir, como pretendía, una semana de 5x2, cubriendo los baches de los sábados. Pasaron efectivamente a 1.012 trabajadores a planta permanente en septiembre, y todos los trabajadores que les toque laburar los sábados van a cobrar 8.000 pesos por cada sábado trabajado. A nosotros nos pareció interesante traer el dato de cuánto sale la Hilux más barata de la que producen estos trabajadores que van a cobrar 8.000 pesos por sábado. Bueno, la Hilux más barata sale 3.400.000 pesos de esas más de 140.000 que quiere producir Toyota en la planta. Así que bueno, nada, más independientemente de los debates, entendíamos que era importante traerlo como parte de las discusiones que vienen llevando los laburantes, y también entendiendo que esta modificación en la planta de Toyota en Zárate es la primera en el sector, pero que se vislumbra como un puntapié hacia otras modificaciones e inclusive la posible rediscusión del convenio colectivo. Una buena relación de precio de venta y costo estaría manejando Toyota con la Hilux y esta flexibilización laboral. Una cosita antes de cerrar, no sé si lo tienen, si no puede quedar por una próxima columna también, antes de que ustedes hagan el cierre, es preguntarle qué les parece que significa esta nueva conducción. La nombramos ahí al pasar, la nueva conducción de la CGT, este nuevo triunvirato, el regreso del moyanismo a la conducción de la CGT, el apoyo explícito a el partido de gobierno. ¿Qué implica? Porque, bueno, ya es que ya salió a decir, bueno, esto es una nueva etapa de fortaleza del movimiento obrero. ¿Qué implica desde un sindicalismo de base, un sindicalismo democrático, esta nueva conducción de la CGT? Es bueno, un montón. Puede ser para otra, puede ser para otra columna. Queríamos la próxima columna encarar directamente el tema este de la nueva conducción de la CGT, sus implicancias, lecturas, y bueno, esto que vos planteás, Pablo, en relación al sindicalismo más de base, clasista. Sí, que entendemos. Los alineamientos con el gobierno, y bueno, lo que decíamos al inicio, ¿no? Una oposición de palabra a la reforma laboral, pero en los hechos pasan cosas. Buenísimo, sí. Bueno, esperamos entonces ese ahí análisis para estar conversando a fondo de eso. A mí me quedó picando, lo voy a decir, este nuevo sistema que quieren plantear acá desde Toyota ya está implementado en varias otras empresas, por ejemplo una que está en mi pueblo, que es General Hacha, en medio de la Pampa, Durlock, tiene exactamente ese sistema. No sé cuál es el sindicato que nuclea a los trabajadores ahí, pero cada cosa que mencionaban me recordaba eso, así que bueno, esperemos que desde este sindicato ahí que nuclea a SMATA, digamos, puedan lograr otras reformas. Les agradecemos un montón el espacio y bueno, nos encontramos en 15 días. Chau, chau. Thank you. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Minutos nos separan de las 11, seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hace unos días se aprobó finalmente la comercialización de harina de trigo transgénico en Brasil, una noticia que nos mantenía expectantes, esa no aprobación nos mantenía un poco más lejos de grandes campos sembrados de trigo transgénico, aunque ya sabemos que hay algunos, miles de hectáreas sembradas. Pero para hablar de lo que implica o lo que va a implicar esta aprobación en Brasil a la comercialización de harina de trigo transgénico, estamos en comunicación con Fernando Frank. Él es ingeniero agrónomo y autor del Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur. Buenos días, Fernando. Saba y Pablo, te saludamos de este lado. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, Fernando, para empezar con lo último, con las últimas novedades, esta aprobación de la comercialización en Brasil del trigo transgénico, era algo que estábamos no esperando, digamos, esperando que siga la negativa, aunque entendíamos que el agronegocio dicta las reglas. ¿Qué implica, qué va a implicar para la producción argentina, para la salud también, que se haya aprobado la comercialización de trigo transgénico? Bien, en principio, nos como siempre con estos temas, nos cuesta conseguir información de primera mano, hacen aprobaciones y tardan en publicar las resoluciones. Entonces, lo que hoy tenemos es que la aprobación de Brasil todavía no es una aprobación definitiva, nos explican los compañeros y compañeras de Brasil y abogados y abogadas de acá, que es un dictamen de un organismo técnico que se llama CTN Bio, que es el equivalente a la CONAVI acá en Argentina, pero bueno, todavía faltan algunos pasos administrativos que pueden ser un trámite o no, pueden ser. Recordemos que en Argentina, por ejemplo, entre el 2016, que se dio el dictamen técnico, y la aprobación de 2020, pasaron más de 4 años. Entonces, bueno, por una parte eso. Eso también ha sido usado en Brasil, ese plazo que está abierto para la firma definitiva de la parte administrativa para impugnarlo, tanto desde la parte de las organizaciones ambientales y campesinas y de la ciencia digna que se oponen en Brasil, como por parte de la industria. Tanto en Brasil como en Argentina hay acciones legales desde los dos sectores, desde los dos países. O sea, la resistencia se ha cristalizado en acciones públicas y también en acciones administrativas y judiciales. Así que bueno, todavía estamos a tiempo de frenar y revertir. Lamentablemente, como bien decías, hay campos ya sembrados en Argentina con este trigo, y bueno, hay todo un conflicto abierto ahí por quién se va a hacer cargo si aparece un trigo, un grano. Ahora estamos empezando en Argentina, se está empezando la temporada de cosecha de trigo, y si en los embarques de exportación o de consumo interno se detecta transgénicos, que sigue siendo ilegal, bueno, ¿quién va a hacerse cargo del costo de esto? Así que bueno, es un panorama complejo, extraño, porque la verdad que estar esperando aprobaciones de otros países y sin la voluntad del gobierno de convocar a sectores de la sociedad de la Argentina a discutir y tener que esperar que se decida en Brasil es raro y es indignante en muchos sentidos, digamos, que no se consulte ni a las organizaciones de consumidores y consumidoras, de investigación, a los organismos, bueno, a las distintas organizaciones de la sociedad. Fernando. Así que, bueno, volviendo, es complejo el panorama, digamos. Volviendo un poco para atrás, ahí traes un poco de esperanza en esto de, bueno, no es una aprobación ya definitiva lo de Brasil, guardamos un poco de esperanza, que no está mal, pero volviendo para atrás, para quienes no están familiarizados con lo que sería el trigo transgénico, comentar un poco cuál sería la modificación genética que le harían y qué impactos tendría, digamos, específicamente el trigo transgénico. Bien, son unos cuantos los impactos. La modificación, el trigo del que estamos hablando es el trigo HB4 de la empresa Bioceres, que tiene dos características. O sea, por transgénesis se le agregaron genes que le dan dos características. Por una parte, la empresa dice que tolerancia a sequía y desde las voces críticas se está planteando que, bueno, en todo caso, la empresa tiene que demostrar esto, y lo que ha presentado como demostración es muy pobre científicamente, agronómicamente, y no demuestra esta tolerancia, así que la ponemos en cuestión y, bueno, habrá que seguir las investigaciones y publicaciones en este sentido. Pero en principio cuestionamos esa tolerancia a sequía porque todavía no ha sido demostrada. Y la otra característica es la tolerancia a un herbicida que se llama glufosinato de amonio, que esto sí está en todos los expedientes. La empresa Bioceres e incluso los organismos regulatorios de Argentina han escondido esta información, pero cuando vemos la letra chica vemos que está esta tolerancia a este herbicida. Lo que planteamos es que, así como sucedió en soja y en maíz y en algodón, esta tecnología de transgénesis para tolerar a un agrotóxico lo que hace es multiplicar el uso de este agrotóxico. Es como un círculo vicioso en el que se entra, en que los productores de los agronegocios, ante la aparición de malezas resistentes a estos agroquímicos, en vez de cambiar la estrategia, lo que hacen es aumentar las dosis. Bueno, esto entra en un círculo vicioso que lleva a una mayor exposición y, por lo tanto, a residuos en alimentos, en aguas, en aire, contaminación, problemas a la salud y problemas de contaminación ambiental, como cualquier agrotóxico. Estamos hablando de un agrotóxico varias veces más tóxico que el glifosato. Entonces, bueno, por un lado el cuestionamiento viene por ese lado. No queremos más agrotóxicos, queremos menos agrotóxicos en los campos y en los territorios argentinos, y esta tecnología va a favor de más agrotóxicos. Y por el otro lado, el rechazo a consumir alimentos transgénicos, que es algo que está en consumidores y consumidoras de Argentina y de todos los países del mundo, que rechazan masivamente y muy claramente consumir alimentos cuando pueden elegir, cuando se pone por la vía de la soja, del maíz, de lo que conocemos, de los poquitos países que cultivan transgénicos a gran escala, que Argentina es uno de ellos, Brasil, Estados Unidos, entre cinco países es casi la totalidad del cultivo de transgénicos del mundo. Bueno, cuando lo imponen y no nos permiten elegir, los consumimos cuando no nos queda otra. Tenemos forma de evitar consumir productos industrializados con derivados de soja y maíz como forma de evitar consumir derivados de transgénicos, pero bueno, sabemos que las carnes, por ejemplo, de la ganadería industrial y de estos galpones de pollos, de cerdos e incluso de los feedlots, se alimentan con granos de soja y maíz transgénico. Pero bueno, nunca había llegado a trigos, no hay ningún trigo aprobado en el mundo. Y bueno, esto habla del rechazo que hay cuando se puede elegir, el rechazo que hay a los cultivos transgénicos, digamos. Sí, faltaría en la ley de etiquetado, ¿no? El que aparezca la cantidad de venenos que puede tener un alimento. Exactamente, sí, sí. Ahora pasaremos, sí, vos sabés que esto ha surgido ahora que se ha discutido esto del etiquetado. La ley de etiquetado frontal de advertencia es una ley muy importante que etiqueta nutrientes críticos, ¿no? Etiqueta por alto en sodio, alto en azúcar, alto en calorías y alto en grasas. Y también advierte cuando hay aditivos, sobre todo pensando en niñeces. Pero no es una ley de etiquetado de transgénicos que sí existe en otros países y que la Argentina no tiene. Mira, no, eso sí, de mi parte desconocía que había una ley de etiquetado para transgénicos. O casualidad, el agronegocio se instala en países o se quiere instalar en países como Argentina y Brasil, productores y exportadores de alimentos y de materia prima. Sería, nada, eso, súper aberrante que nosotros no podamos elegir qué consumir siendo primeros productores de alimentos. Así es. Sí, sí. Ahí, cuando ustedes me presentaban, me nombraban como autor del Atlas del Agronegocio. Soy coautor, digamos, el Atlas es un trabajo muy interesante que me gustó ser parte de un trabajo colectivo de cinco países del Cono Sur. Y ahí revisamos un poco estos debates, cuáles son los países del mundo que cultivan transgénicos masivamente y cuáles de ellos tienen etiquetado, que es una etiqueta que tiene una T grande de transgénico. No lo recuerdo ahora de memoria, pero son muy poquitos los países que lo tienen y no es el nuestro, digamos. Ahí que lo nombrabas al Atlas, más allá, ya tiene el tiempo salido el Atlas. Recuerdo que en algún programa acá en Radionauta, cuando fue lanzado, hicimos una entrevista. Pero nada, recuperar ese trabajo que en estos momentos donde vuelve a estar en discusión la soberanía alimentaria, cómo nos alimentamos, ¿cómo podemos conseguir el Atlas? Es de acceso libre, pero para que todos puedan accederlo, ¿desde dónde lo podemos descargar? Sí, ahí les voy a mandar el link. Es www.biodiversidadla, o biodiversidadla, que son las iniciales de Latinoamérica.org. Ahí van a ver dos pestañas. Por una parte, una que dice Atlas, que ahí pueden descargar y también... También se pueden contactar con nosotros para ver de conseguirlo en papel, porque está editado en papel también. Y también hay otra pestaña en esa página que se llama Serie Amenazas, donde trabajamos amenazas a la soberanía alimentaria. Eso también lo publicamos durante este año. El Atlas, como bien decías, fue el año pasado. Y la Serie Amenazas, que son cuatro informes, son de este año, digamos. El primer informe sobre justamente sobre trigo transgénico, y después trabajamos el segundo sobre agricultura digital, el tercero sobre la ley de fomento de agroindustria, y el cuarto sobre los cerdos para China. Eso también está disponible, y ahí les envío el link para que lo tengan y lo consulten. Buenísimo, Fernando. Muchas gracias por ponernos ahí en situación y esclarecer y contarnos qué es lo que está sucediendo con esto del agronegocio y si se llegara a aprobar la utilización del trigo transgénico. Invitamos a que puedan visitar ese enlace y puedan descargar ese atlas o si no, que se pongan en contacto con ustedes. Así es. Con gusto. Sí, en estas luchas que, como dije, algunas decisiones se toman a puertas cerradas, sin consultar, y bueno, salimos a tratar de frenar la rueda y en esas disputas es fundamental el rol de la comunicación, así que valoro mucho el trabajo que hacen y es importante estar articulados y trabajando en conjunto para accionar y también en los dos sentidos, ¿no? De frenar lo que no queremos que avance y de promover lo que sí queremos. Justamente el trigo es un cultivo que se puede producir perfectamente sin agrotóxicos y de hecho se hace en muchos territorios del país. Y bueno, es bueno siempre plantear que no es un no en el aire, sino que es un no que va atado el no al trigo transgénico a un montón de sí, que tiene que ver con el cultivo agroecológico, con los molinos locales, con los panificados de calidad, con las harinas de calidad y con a precio justo y cercano que aparecen en todas las ferias agroecológicas que hay en todos los territorios, digamos. Porque sabemos que es un alimento que está muy adentro de nuestra cultura y que consumimos muchas veces cotidianamente. Sí, esperemos que las políticas que a veces suenan rimbombantes y dan esperanza, como que se crea la Dirección Nacional de Agroecología o que se podría aprobar la Ley de Acceso a la Tierra, tengan más importancia o sean más importantes, por lo menos para los gobernantes, que la aprobación de este tipo de alimentos o de este tipo de venenos para consumo de alimentos. Exactamente. Fernando, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, cuando haya más novedades seguramente nos volvamos a poner en contacto. Con gusto, tal cual, hablamos cuando quieran. Un abrazo grande. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y cuarto, seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y viajamos hasta Córdoba. Se está llevando adelante desde las 9 de la mañana un acampe, una jornada de lucha por trabajo genuino y alimento frente a la Casa de Gobierno de Córdoba. Estamos en comunicación con Ro, ella es una de las voceras del Frente Arde Rojo, para que nos cuente cómo está la situación, cuáles son las demandas y cuáles están siendo, si es que hay, respuestas del gobierno de Schiaretti. Buenos días, Ro, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Bien. En otra jornada de lucha, ya es la tercera por el mismo reclamo, estamos reclamando por alimentos frescos para nuestros compañeros y para los comedores. Ya es la tercera jornada porque el lunes de la semana pasada movilizamos hasta el Pablo Pizzurno, que es el Ministerio de Desarrollo. Nos atendió la funcionaria Valeria Buteller de manera muy cínica y no tuvimos respuestas concretas. El día jueves hicimos un corte en la Ruta 20, en el supermercado Dino, para obtener respuestas, y a las 5 de la tarde, a las 8 y media empezó el corte, y a las 5 de la tarde nos llamó Valeria para una mesa de diálogo, a lo cual tampoco pudimos llegar a acuerdo porque nos ofrecían 2 pollos por compañero, que es una miseria. Entonces, hoy vinimos decididas a acampar y a sostener la medida de lucha hasta que tengamos respuestas. Recordemos que este domingo el Frente Electoral Hacemos Córdoba, el espacio político de Schiaretti, según él mismo tuvo un resultado superior a lo que esperaban, se lo vio muy contento por todos los medios de comunicación, hablando del gran triunfo y el avance. La realidad es que la política social en Córdoba no tiene nada para ser celebrada, al parecer. No, según los números del INDEC, estamos arriba de la media nacional de pobreza, de la línea de pobreza, o sea, más de la mitad de la población en Córdoba está bajo la línea de pobreza, y ante eso somos las organizaciones las que estamos ahí haciéndole frente y parando la olla, porque nuestros comedores, cada día que abrimos el comedor, ese día se acaba la comida, porque cada vez son más habitados los comedores comunitarios. Es cada vez más preocupante la situación en los barrios. Además de... No, sí, por favor, sí. Sí. No, lo que pensaba es que obviamente es toda esta situación con la situación de pandemia, la imposibilidad de trabajar, la crisis que estamos atravesando. Imagino que en Córdoba, como en los distintos puntos del país, los comedores, eso, han crecido en la gente que se acerca a los comedores por un plato de comida. ¿Cuáles son, si es que han tenido alguna respuesta de alguna posible gestión, algún tipo de solución por parte del gobierno, o siguen sin dar respuestas? Y hasta ahora, en la jornada de hoy, parece ser que la funcionaria Valeria Buteller se ha comunicado con la policía y la policía se acerca a decirnos que vayamos hasta el ministerio. Pero nosotros esperemos que esta funcionaria se comunique con nosotros porque ya tiene nuestro contacto. Y además, en estas jornadas de lucha hemos recibido mucho hostigamiento policial y no confiamos en la policía. No, obviamente, además de no tener respuesta, sí han recibido represión por parte de la policía en las distintas manifestaciones que vienen llevando adelante. Sí. Bueno, como vienen haciendo desde la semana pasada, lo que vienen pidiendo sobre todo es trabajo digno y poder alimentarse bien. ¿Qué otras demandas están llevando adelante? Se escucha un poco cortado. Sí, puede ser ahí también. Nosotros escuchamos el ajite ahí de la movilización. No, saber, además estas jornadas son específicamente por trabajo y alimentos, pero preguntar también cuáles son, si hay algunas otras demandas de los movimientos sociales en Córdoba, o cómo se están llevando adelante estas luchas en coordinación con distintos movimientos sociales. Y ahora particularmente estamos saliendo por alimentos frescos, porque la mercadería que recibimos son solo secos, entonces, no sé, recibimos mucha sémola, qué se puede hacer con sémola es una incógnita, y muchos alimentos secos no ofrecen, digamos, una alimentación sana y nutritiva para niños que están en crecimiento y tampoco para las familias. También está el problema habitacional. Cada vez la gente vive más hacinada y sin tener un lugar fijo donde vivir, porque pagar un alquiler es carísimo y tener una vivienda propia es como inalcanzable en este contexto. Entonces, o sea, son como muchas las situaciones que vienen golpeando los barrios. La violencia de género también es un problema re grave, que muchas veces no tenemos respuestas del gobierno o de políticas públicas, porque las políticas públicas, por lo menos acá en Córdoba y creo que a nivel nacional, son como que se ven muy bonitas, pero están completamente desfinanciadas. Entonces no nos queda otra que tejer redes entre nosotras. Entonces estamos como haciéndole frente a un montón de situaciones diariamente. Ro, para ir cerrando, y ahí que sigan en la jornada de lucha, previendo que sigan en silencio, sigan sin dar alguna respuesta concreta, ¿tienen pensado alguna otra acción? ¿El plan de lucha continúa? ¿Cómo lo vienen evaluando? Sí, estamos pensando que si hoy no obtenemos respuestas, además de sostener el acampe, pensar otra jornada de lucha a algún privado, porque son los empresarios los que se están enriqueciendo mientras el pueblo se cada vez pasa más hambre. Perfecto, entonces quedamos también expectantes desde el Enredando de las Mañanas, desde las distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, para visibilizar y acompañar la lucha que están llevando adelante. Bueno, muchas gracias. Amárrame. Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuelve lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables. Bésame y ahógame. Amárrame. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativo. Y ya estamos llegando al trayecto final de este programa, siendo las 11:30 horas. Le damos la bienvenida a Claudia Corol, quien va a estar compartiéndonos, como siempre, su columna Tejiendo Libertades. Buenos días, ¿cómo andas, Claudia? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Un abrazo para todas, todes. Bueno, nos volvemos a encontrar después de un tiempo de ausencias, de imposibilidades de compartir el aire. ¿Qué teníamos para charlar el día de hoy, Claudia? Sí, bueno, primero decir que las noticias han tenido que ver con unas intensísimas jornadas que hicimos desde Feministas de la Vía Yala, que ya iremos compartiendo algunos momentos de lo que fueron las jornadas de sanación con la presencia de Lolita Chávez, feminista comunitaria, sanadora ancestral desde de Bolivia y otras compañeras y compañeres. Pero lo que hoy queríamos centrar es en la convocatoria que hay a la Jornada Internacional contra el Abuso Sexual en la Infancia, y en particular con la convocatoria del Grito Global contra el Abuso Sexual que hace el colectivo Yo Sí Te Creo, junto a organizaciones y compañeras de distintas colectivas, movimientos, que por octavo año consecutivo nos ponemos con la tarea de visibilizar y denunciar lo que significa el abuso sexual en las niñeces y adolescencias. Un grito global que ya sabemos que se replica, al menos en nuestro país, en Córdoba, Neuquén, Chaco, Corrientes, Jujuy, Entre Ríos, San Juan, San Luis, Catamarca, Misiones, Santa Cruz, Chubut, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que si bien es el 19, va a ser precedido el día 18 por una nueva audiencia de juicio a la justicia patriarcal. Es decir, una serie de actividades diversas, desde el juicio hasta festival el día 19, llamada y convocada por distintas compañeras de distintos sectores, tanto las madres cuidadoras como quienes trabajan en programas y dispositivos de acompañamiento, promotoras de salud, trabajadoras de educación, que confluimos, periodistas, comunicadoras, que confluimos para decir basta abuso sexual, para denunciar que los abusos sexuales en la infancia y en general los abusos sexuales son crímenes de poder que atentan contra los derechos fundamentales de niñeces y adolescencias y que el Estado y la justicia son responsables. Queremos, entre otras cosas, denunciar que según datos oficiales construidos con una lógica binaria, una de cuatro niñas y uno de cada 13 niños padecieron estas situaciones. Esto lo he constatado. Hay mucho más que sigue en el silencio, porque una de las características de esta forma de violencia es que ata, amordaza y queda bajo el pacto patriarcal, incluso en las familias, ¿no? Y queremos denunciar la vulneración sistemática de derechos de niños, niñas, adolescentes, trans y travestis también, que están continuamente expuestos a transitar por situaciones de violencia, abuso y explotación sexual. Algunas de las consignas con las que se convoca esta jornada es: las niñeces no mienten, los abusadores, sus cómplices y encubridores sí, denunciamos el desmantelamiento del sistema integral de protección de derechos, exigimos de forma urgente políticas públicas de calidad, con recursos que acompañen integralmente la problemática a través de equipos interdisciplinarios especializados en los distintos ámbitos que transitan niñeces y adolescencias, como son las escuelas, los centros comunitarios, los centros de salud. Se exige también la ampliación y garantía de espacios terapéuticos especializados para acompañar a niñeces y adolescencias, como también a sus referentes afectivos. En un documento que se está utilizando como convocatoria se exige la implementación efectiva con capacitación docente de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos. Y salimos a las calles, no solamente haremos documentos de denuncia o encuentros virtuales, porque son niñas, no madres, y porque seguimos en campaña exigiendo la efectiva implementación de la ILE, la interrupción legal del embarazo y la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, así como políticas públicas para prevención, detección temprana y abordaje integral de las situaciones de abuso. En esta convocatoria tan múltiple, donde confluimos muchas colectivas y organizaciones, volvemos a decir que Iglesia y Estado son asuntos separados y exigimos juicio y castigo para todos los curas y pastores abusadores de niños, niñas, adolescentes, condena efectiva y cárcel común. Es decir, hay una cantidad de temas que seguimos planteando, que volvemos a denunciar, y también ponemos un eje en la justicia, porque sabemos que de cada 1000 situaciones de abuso sexual, solo 100 son denunciadas penalmente. De esas 100, solo 10 llegan a juicio, y con suerte una queda esclarecida o con sentencia firme. Entonces esto habla del atravesamiento de clase de la justicia patriarcal, es una justicia capitalista, patriarcal, colonial. Además hay situaciones donde el abusador es el sostén económico del grupo familiar y entonces no alcanza simplemente con una denuncia y mucho menos con la búsqueda de un reencuentro con ese grupo familiar donde se victimiza y revictimiza a quienes sufren del abuso, ¿no? Entonces creemos que la injusticia patriarcal con su política sistemática de descreimiento genera procesos de revictimización y de culpabilización que afectan a la salud mental y faltan formas de acceso gratuito a la justicia, apoyo para cuando hay que hacer peritajes, no hay capacitación adecuada para las funcionarias y funcionarios judiciales que abordan las problemáticas de abuso sexual. Hay una dilatación en las investigaciones que golpea a quienes han hecho la denuncia. Y bueno, hay una serie de temas que van a ser visibilizados tanto en los actos en cada una de las provincias y no solo en las capitales de las provincias, en muchos casos en pueblos en el interior de cada una de esas provincias, y en el tribunal que, como decía, realizaremos el día 18 de noviembre, eso va a ser por a través de Zoom y se va a estar transmitiendo a partir de las 19 horas por Instagram del colectivo Yo Sí Te Creo, y estaremos en el tribunal junto a Paula Acevedo, que es integrante del colectivo Yo Sí Te Creo, y de la campaña contra la prescripción de los delitos de violencia sexual, y de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de Junín de los Andes. Estará como fiscal Laura Tafetani, abogada de la gremial y miembro de la Comisión de Registro de Abogados y Abogadas de Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio de Abogados de La Plata. Entre quienes darán testimonio se encuentran Victoria Acevedo, integrante de la campaña contra la prescripción de los delitos de violencia sexual, del colectivo Yo Sí Te Creo y de la campaña contra las violencias, Llama Corín, militante de Mundanas, agrupación feminista, mamá protectora, Daniela Dosso, mamá protectora, Florencia Guimaraes, activista travesti del Centro de Día Travesti Trans, la Casa de Loana y Diana, dos compañeras ex detenidas desaparecidas, Margarita Cruz y Liliana Martín, Carumante Escalada, hermana del pueblo nación quechua y Aba Guaraní, del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, y Flavia Saganías, mamá protectora, denunciante, que fue condenada a 23 años de prisión. Entonces, bueno, hay una serie de actividades que me parece que son sumamente importantes para poder ser compartidas y para que crezca la conciencia colectiva de nuestra sociedad sobre lo que significa el abuso sexual en la infancia y el pacto de silencio que lo rodea. Uno de los, ahí lo nombrabas al pasar, ¿no?, a la campaña contra la prescripción, es uno de los ejes, no sé el más importante, pero uno de los ejes muy importantes que va a tener esta jornada del 19 de noviembre, luchar contra la prescripción de las causas por abuso sexual. ¿Cuál es tu opinión de cómo debería ser tratado, pensando en otra justicia, ¿no? Pensando si pudiese haber otra justicia, no la justicia que tenemos, pero cómo deberían ser tratadas las causas por abuso sexual? Sí, el tema de la no prescripción es fundamental, porque si en general sabemos que cuesta mucho la denuncia de las víctimas frente a temas como el abuso sexual, pensemos lo que costó, alguna vez hablamos en esta columna, lo que le costó a las compañeras ex detenidas desaparecidas hacer esta denuncia, hasta 30 años les costó poder hacerla, si eran adultas, conscientes, compañeras que eran parte de organizaciones políticas, revolucionarias. Imaginemos lo que significa hacer esta denuncia para un niño o niña, o para la madre, la mamá protectora de ese niño o niña. Lleva mucho tiempo hablar, y el silencio y el amordazamiento tiene que ver con esa, como decía, ese pacto patriarcal que se hace en las familias, en muchos casos, para sacar del tema de la posibilidad de ser denunciado. Entonces, cuando madura esa posibilidad de denuncia, necesitamos realmente acompañar y ayudar a romper el silencio. Y no podemos aceptar los plazos que está imponiendo la justicia para formular denuncias sin contemplar los tiempos y procesos. Una de las cosas que hablábamos durante la preparación de estas jornadas era el concepto de sobreviviente, algo que trabajaron mucho las compañeras ex detenidas desaparecidas. Entonces, la vida de las sobrevivientes o de les sobrevivientes está atravesada por ese silencio, esa expulsión en algunos casos de las familias, la falta de posibilidad de entender que lo que se vivió no puede ser culpa nuestra, sino que hay que responsabilizar a quienes lo han realizado, y quienes después de muchos años, por ejemplo, sobrevivientes adultas, pudieron hacer esa denuncia, se encuentran muchas veces con que ese delito prescribe. Entonces, desde el movimiento feminista se logró impulsar, por ejemplo, los llamados juicios para la verdad, que si bien no tienen efectos penales, abren camino para la reconstrucción de la verdad de los hechos. Pero también sabemos que para que haya, yo no digo justicia completa, porque lo que vivió un niño y una niña víctima de abuso sexual no se sana jamás. Es algo que se lleva como dolor y que tiene múltiples implicaciones. Pero si al menos hay una respuesta, cuando las denuncias llegan a la justicia y se condenan a los responsables, Bueno, ahí hay alguna sensación de que de reparación, aunque no sea la necesaria. Por eso nos parece fundamental que se ponga fin a la impunidad, que se condene efectivamente a los abusadores, que se respeten los tiempos de las víctimas, que no haya fecha de vencimiento ni prescripción de los delitos sexuales, que se respete que los cuerpos tienen memoria, tienen verdad, y que entonces, sabiendo que el 85% de los abusos son realizados por miembros de la misma familia o del círculo de confianza de niños, niñas, es necesario darle garantías para que haya respuesta y la respuesta tenga que ver con una condena real, con que no haya impunidad. Y en eso una polémica que establecemos también con quienes consideran que garantizar una condena a estos crímenes se trata de punitivismo. No estamos hablando de punitivismo, sino de que no haya más impunidad. Y que eso es lo único que puede, no resolver, pero contribuir a sanar a quienes han sentido en sus cuerpos esa violencia, que además de ser patriarcal es adultocéntrica, y también a quienes, como pibas sobre todo, denuncian que cuando están en organizaciones políticas y sociales también se viven situaciones de violencia y exigen y gritan que nuestra revolución no defiende abusadores. Entonces hay una gran cantidad de temas que están encarando desde esta idea de la no prescripción, que es el ya basta a tanta impunidad. Claudia, se están, como decías, bueno, para el 18, pasado mañana, el juicio a la justicia patriarcal, el juicio feminista a la justicia patriarcal, el 19 este grito global. Nombrabas algunas de las provincias, por lo menos acá en nuestro país, que se van a estar llevando adelante este grito global. ¿Hay algunos puntos de concentración, horarios? ¿Cómo va a ser la dinámica? Sí, hay un mapa donde se puede entrar dentro de el colectivo Yo Sí Te Creo, de las páginas de Facebook, se puede buscar en cada lugar esa data, porque son muchos los lugares y no tendría sentido por ahí que yo empiece a buscarlo, sino que cada uno de acuerdo al lugar. En el caso del juicio es por el Instagram de Yo Sí Te Creo, colectivo en lucha contra los abusos sexuales. Y un tema más que quisieras por lo menos nombrar es que otro de los temas que se han planteado es esta demanda del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que dice basta de chineo. En cada casa, en cada calle, en cada barrio, y que se denuncie y se pone en evidencia una práctica de abuso sexual que se realiza en muchas comunidades, incluso donde criollos blancos, varones, cis, terratenientes, se han violado, han abusado de niñas indígenas, ¿no? Y me parece muy importante, por el carácter también antirracista de esta propuesta, poner en evidencia esas violaciones. Bueno, Claudia, te agradecemos mucho. Acompañamos este grito en contra del abuso sexual hacia las niñeces, y reivindicamos ahí que en realidad lo que tiene que haber es políticas públicas claras, concretas y una justicia antipatriarcal. Así que bueno, estaremos ahí presentes en estos puntos de encuentro en 3 días. Y bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar seguramente en 15 días para seguir charlando sobre estas luchas de la Vía Yala. Muy bien, muchísimas gracias y nos encontramos en las calles, en todas las calles. Gracias. volaba, corazón de obsidiana, alma de anciana, sabia, rabia, música y magia. Por la boca escupo lava, corazón de obsidiana, alma de anciana, sabia, rabia, música y magia. Demasiado intensa para una simple humana, con su orgánica materia y tormentas en el alma. Demasiado intensa para ser humana, pero muy mundana para ser diosa. Por eso soy odiosa y bastante caprichosa, por eso digo lo que pienso aunque incomoda. No me pasan en la radio, no les voy a pagar. Si el honor es suyo no me voy a rebajar. No me invitan a sus fiestas ni a sus festivales, pero me ponen fuerte en las marchas, en las calles. Sabes, no quiero un carro del año, quiero aprender a manejar mi vida sin hacerme daño. Y sin hacerte daño, pues que voy a cantar. Si tuviera el alma podrida, si no me atreviera a sanar. ¿Qué tal? Me llamo Rebeca, tengo orejera de jade, tengo tatuadas las piernas, los brazos y en los puños los ideales. Soy un volcán, soy una pantera y tengo manada de perras. No le canto a cualquiera, le canto a mis lobas, le canto a guerreras. Soy un volcán, soy una pantera y tengo manada de perras. No le canto a cualquiera, le canto a mis lobas, le canto a guerreras. Por la boca escupo lava, corazón de obsidiana, alma de anciana, sabia, rabia, música y magia. Por la boca escupo lava, corazón de obsidiana, alma de anciana, sabia, rabia, música y magia. Nada de ternura para el que viene y provoca. Me quieren hablar a mí como si poca cosa. Escupo en tu boca, men, escupo en tu boca por decirme loca. Te metiste con las mías y se me sale la bruja. Te metiste con las mías, te hago brujería. Cuidado que ya viene la jauría. Tenemos hambre pero no comemos mierda. Tenemos poesía pero no está en venta. Tenemos estilo pero no sale en revista. La necesidad nos hizo artistas. Te metiste con las mías y se me sale la bruja. Te metiste con las mías, que les perra ladren y las panteras rujan. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Llegamos a la despedida de este Enredando las Mañanas, de este martes 16 de noviembre. Antes de irnos, ahí Claudia lo nombraba al pasar donde ver el mapeo de actividades. En Facebook es Colectivo en Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias, en la página del colectivo. El primer posteo es el mapeo y ahí pueden entrar y ver las actividades que hay desde Río Turbio en Santa Cruz hasta San Salvador de Jujuy en Jujuy, pasando por todo el territorio. Son muchísimas actividades, puntos de encuentro, festivales, concentraciones, intervenciones. Así que Colectivo en Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias, ahí toda la información con las convocatorias y demás. Así es, para que puedan acercarse y alzar el grito de protesta para que más niñeces no tengan que sufrir violaciones sexuales ni de ningún tipo. Nosotros llegamos así al final de este programa. Recordarles igual, como les decimos siempre, que sale de lunes a viernes de 10 a 12 horas, así que pueden escucharlo por www.rnma.org.ar. Que es un programa colaborativo en el que no solamente participamos quienes hacemos el aire, vamos a decir, radial, sino también distintos colectivos y asambleas. Hasta ahí estamos. Agradecerle de vuelta a Camila Boes en la producción técnica. a Victoria Vicel en la producción de preproducción. Vuelvo a nombrar en Instagram, porque ahora encontré el Instagram de donde consigna informaciones y desde donde se va a transmitir el juicio feminista de la justicia patriarcal. Es @colectivo, yo sí te creo, todo junto. Entonces tenemos tanto por Facebook como por Instagram para acceder a toda la información del grito global contra el abuso sexual en las infancias. Nos volvemos a encontrar nosotros el martes que viene de 10 a 12 haciendo nuestra edición de Enredando las Mañanas. Nos vemos. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.